contento de poder estar nuevamente armando una nueva edición del campus, bien como dijiste, la tercera. Bueno, sobre todo para lo que es la ciudad y lo que es para el Club C, sino de que Chapu tenga su tiempo y su predisposición para poder dar una mano en el club. Y bueno, en lo personal, ayudando y bueno, armando un poco todo lo que es la logística de este campus y con la expectativa de siempre, ¿no? Tratar de mejorar el último y de ir progresando año a año para que los chicos que vengan puedan llevarse la mayor cantidad de herramientas posibles y que después en sus lugares de origen puedan practicarla, y más que nada, sobre todo, para darle la tranquilidad a los padres, que son los que apuestan en nosotros, y bueno, tratar de esa responsabilidad poder asumirla. Bueno, lo hablábamos antes con Javier Cesi, ¿no? El hecho de también cómo sube la vara, cómo crece el campus, cómo crece Cesi también como institución, ¿no? Con las modificaciones que le han hecho al último tiempo. Sí, bueno, eso creo que es muy importante para el club, sobre todo el cambio que ha habido desde la primera vez que lo hicimos, era otro club, y a partir, bueno, de estos eventos, el club ha mejorado muchísimo todo lo que es infraestructura, y bueno, eso también se debe un poco a toda esta movida que se arma acá del campus de Chapu, y bueno, sobre todo por la predisposición y la buena disposición del personal que hay acá del club, para más que nada para que el club sea, el campus sea un éxito como viene haciendo, y siempre poniendo la vara cada vez más alta, ¿no? Bueno, increíble también el hecho de cómo se pone el Chapu, ¿no? A la par, ¿no? Desde muy temprano con los preparativos, dando una mano para todo, foto, autógrafo, habla con los padres, ¿no? Eso también marca un poco quién es quién, ¿no? Seguro. Uno que lo conoce ya sabe cómo es. Hasta por ahí es pesado, ¿no? Su forma de ser, pero bueno, para todos los chicos y los padres que vienen, bien como decía, a traerlo al campo los chicos y empezar con el tema de inscripción, y que venga Chapu y te reciba, o te pregunte si hicieron inscripción, sacarse foto, todo, creo que es un poco lo que por ahí lo ven inalcanzable, pero al ver eso es uno más, y eso es un poco la esencia, ¿no? De todo este tipo de jugadores y de toda esta generación dorada, que por ahí para muchos es algo hermoso, y bueno, son personas como cualquiera y predispuestas para todo este tipo de cosas, para que la pasen bien. Para que escuche o vea esto después, lo bueno que hay otra chance de hacer un campus, en este caso con Leo Gutiérrez en Córdoba, Marcos Juárez. Así es, me han designado el armador logístico oficial de los campus. Bueno, la verdad que a mí me enorgullece muchísimo porque somos amigos tanto con Chapu, con Leo, y bueno, darme una responsabilidad, porque la verdad que es una responsabilidad poder armar la logística de todo un campus por todo lo que lleva. Bueno, Leo me lo propuso ya a fines del año pasado, y bueno, empezamos a armar con la gente de Club San Martín esta primera edición del campus ahí en Marcos Juárez, del 16 al 19 de julio. Así que bueno, con la expectativa de siempre, sobre todo cuando es la primera vez, con muchas más expectativas, y bueno, acompañar a los amigos, darle una mano, y sobre todo, bueno, a los chicos que puedan llegarse ya en épocas de vacaciones de invierno, poder participar unos días en el campus de Marcos Juárez, en el cual también va a ser un campo con la logística más o menos parecida a la Cala de Chapu, y bueno, con algunos invitados especiales como hace Chapu, Nico Brusino, Baulet. Bueno, ya con esos tres jugadores creo que es mucho el nivel que se le da al campo, y bueno, sobre todo por la predisposición también que va a tener Leo para con los chicos. Bueno, siempre se dice que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero lo que genera el fútbol siempre genera también que rebote en el básquet, ¿no? Por cómo son los basquetbolistas y por lo que han hecho esta generación dorada extraordinaria de la cual formaste parte, ¿no? Porque el ejemplo del básquet, el legado, el cómo jugaban por la camiseta, ¿no? El sentimiento. Incluso, bueno, estamos a 20 de junio y Chapu hace un campus también, ¿no? Un día patriota. Bueno, ¿qué te genera vos esa cuestión también? La verdad que creo que la mayoría de los chicos que hemos pasado, que hemos estado en la generación dorada, todo este tipo de cosas uno las hace porque las siente y porque quiere devolverle al básquet y a los chicos que tengan la oportunidad de vivir una experiencia de 3, 4, 5 días, el tiempo que sea, y poder uno volcarle todas las experiencias, ¿no? que ha vivido o lo que hemos recorrido para poder llegar a ser alguien. Sobre todo, bueno, fuimos muy privilegiados de estar en una generación en el cual tuvo muchos éxitos hasta el día de hoy. Pero más que nada, hacerles entender de que todos salimos del mismo club de donde es uno, ¿no? Un club de barrio, ustedes verán lo que es Cesi, es un club de barrio que ahora últimamente ha progresado muchísimo el tema del piso parqué, pero si no éramos, Chapu jugaba en el piso de mosaico, y es un poco lo que uno quiere volcar, ¿no? Los valores que tiene que tener para poder llegar a ser no solamente un excelente deportista, sino una excelente persona. Creo que eso también lo que la generación dorada lo demuestra con las actitudes, como me contaste antes de Chapu, de cómo es con la gente, es un poco lo que uno quiere volcar y hacerle entender que somos personas como cualquiera. Últimas dos, pero en la misma. ¿Qué opinión te merece hoy, o cómo ves la Liga Nacional, y el tema de la ilusión, ¿no?, que genera, más allá de que no esté la generación dorada, pero sí siga estando Luis Scola, lo que se viene, ¿no? Primero con los Juegos Panamericanos, una preselección muy, pero muy interesante, y después el Mundial, donde también el sorteo ha sido benévolo con Argentina, ¿no? Sí, bueno, yo creo que las finales han llegado los dos mejores equipos, lo han demostrado a lo largo de la temporada, y creo que va a ser una final muy apasionante, va a estar linda, en el cual no sé si hay un candidato, porque bueno, Instituto lo veo muy bien, ha pasado las dos series, no te digo tranquilo, pero pasándolas sin muchas complicaciones. Y bueno, San Lorenzo, sabiendo el poder que tiene de jugadores en todos los puestos, creo que eso lo va a hacer mucho más atrayente, ¿no? Y ojalá que sea una final larga, como uno quiere ver más partidos y que no se termine la liga, por ese motivo, pero bueno, cualquiera que los dos que la gane seguro va a ser un justo ganador. Y con respecto a la selección, como bien dijiste, hay una convocatoria muy interesante de jugadores, en el cual Argentina puede hacer un muy buen papel en estos juegos. Y nada, después bueno, ver cómo seguirá el proceso de este equipo para el Mundial, ¿no? Teniendo como escolta al eterno Luis, que bueno, que para él seguramente, más allá de lo, no creo que él no busca el hecho de tener más participación en la selección, sino al contrario, él ama al básquet, juega al básquet y lo hace porque le gusta, y sobre todo dejar ese legado que bien decís a todos estos chicos nuevos, que de la generación nueva, que entiendan un poco el mensaje, que lo están recibiendo muy bien, y es por eso que estamos en otro mundial y con mucha expectativa para poder hacer lo mejor posible. Ahora sí, la última. Te veo de verde y no puedo dejar de preguntarte sobre Atenas, ¿no? Se ha sufrido la temporada, terminaste festejando el hecho de que no tuviera que jugar play-out, hay que hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Cuál es tu opinión con respecto a un equipo en el cual jugaste mucho y que de modo también es una marca registrada, ¿no? Sin duda que era una situación difícil y fea, ¿no? Uno, como bien como decís, pasé muchas cosas. Bueno, yo me crecí en la Liga Nacional, crecí en Atenas, me hice conocer en Atenas, conocí el mundo también por Atenas, y me tocó también estar en una camada muy importante que se lograron muchas cosas por muchos años. Y haber estado presente como hincha y como alguien que sintió la camiseta, ¿no? Como cuando me tocó vestirla, era una sensación triste. Y bueno, era muy feo que por ahí llegara al peor de los casos, era que descienda, ¿no? Por lo que estaba jugando. Fueron sensaciones raras, tío. Sinceramente, no es que ni festejé, ni que me puse bien, ni puse mal, pero era un vacío dentro que uno tenía por ese momento. Y bueno, ojalá que esta experiencia, mala experiencia que ha tenido esta temporada o estos par de años, pueda recapacitar un poco todo y volver a tener Atenas arriba lo más alto posible, como es, como una marca registrada, bien como decís, y que pueda estar nuevamente en boca de todos, más que nada por estar peleando arriba. También tuviste jugadores, extrañas situaciones, sí, ¿no? Por eso digo, un vacío, sensaciones raras, en las cuales uno sufría por muchas cosas, ¿no? El hecho de tener jugadores, como decís, y el hecho también de ser parte del club y por eso mismo, ¿viste? Uno, cuando ganó la serie, es como que se alivia por todas esas cosas, pero bueno, también uno lo hace pensar que por qué llegó hasta ahí Atenas, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que analizar y ver de acá para adelante. ¿Y cómo es la próxima temporada? No solamente por Atenas, te lo digo también por tus jugadores, por el tema del éxodo, ¿no?, que se habla muchísimo. Sí, la verdad que bueno, justamente estamos hablando con Seba Saborido, bueno, con un par de colegas y entrenadores esta última semana, que va a ser bastante grande, ¿no?, la ida de jugadores afuera, por bueno, una cuestión es pura, netamente económicas, que por ahí en otros países pueden los jugadores ganar el dinero que pretenden, ¿no?, y en otra moneda, y eso hace que por ahí los mejores jugadores de más calidad puedan mirar. Va a ser una liga difícil, seguro, sobre todo por cómo está la situación económica y que los equipos por ahí no pueden afrontar contratos de jugadores extranjeros, más que nada, ¿no?, que es un poco el miedo que hay por el tema del valor del dólar. Así que bueno, hay que ver cómo se encara, a ver cómo se empieza a armar. Ahora terminan las finales, cuáles serán los equipos que pretenden estar arriba como lo vienen haciendo, y cuáles son los que pretenden más que nada cuidar el club, o sea, económicamente, ¿no? Que eso va a ser un poco la diferencia, y ahí se va a ver el nivel de la liga que va a haber. Ahora sí te liberamos, muchas gracias, y lo mejor con este campo y con lo que se viene después con Leo. Dale, muchísimas gracias, y bueno, ojalá que así será, y bueno, lo esperamos a todos los chicos el Marco Juárez, el 16 al 19 de julio.